la excusa perfecta para sacarnos todas las dudas. La entrevista. Retornamos a Tramoya, estamos escuchando The Cure, el Seba Rosso, ¿no? ¿The Cure no? A ver qué es. Es un cover de The Cure. Ah, es un cover de The Cure. ¿Qué estamos escuchando, Seba? Mi inglés es muy malo, pero es A Night Like This. Es un tema de The Cure, versionado por la pequeña orquesta Reincidentes. Bien, gracias. Siempre musicalizando nuestros espacios de forma maravillosa. Y nos metemos de lleno en la entrevista. Es un placer presentar a Joana Pelufo Velarde, integrante y fundadora del Club de Lectura de Montevideo. ¿Cómo estás, Joana? Bueno, muchas gracias. Qué presentación. Muy, muy contenta por estar acá. Muchísimas gracias, Ulises, por el espacio. No, por favor. Y bueno, Joana, hoy especialmente vamos a estar hablando de la tercera edición del libro FES, que se va a estar realizando este sábado primero de junio, que ya nos metemos en junio. Pero antes, porque no has venido antes a Tramoya, queremos saber, porque es necesario, ¿cómo nace la idea del Club de Lectura? Buenísimo, bueno, me encanta. En realidad, el Club de Lectura surge de la necesidad de compartir. Nosotros con Agustina Aguilera, Stephanie Campi, somos las tres coordinadoras. Hace 5 años nos conocimos y nos dimos cuenta que teníamos algo en común, que era esto de que la lectura es una actividad solitaria y sentíamos como que estábamos limitadas en la posibilidad de lo que podíamos experimentar con la lectura. Esto tenía que ver con que cada una tenía una experiencia particular con el autor, con lo que le quería decir, y cada una de nosotras tenía como un bagaje de valores y de cosas que lo interpretábamos de distintas formas. Entonces me acuerdo que empezamos a hablar de qué bueno que estaría el hecho de tener un espacio donde pudiéramos hablar de esas visiones, de cómo cada una simplemente sentía el texto y cómo quería la idea de poder compartir de que no estaba solo en este camino de lo que es la literatura. Muchos de nosotros cuando éramos jóvenes, ahora yo digo, no sé si soy joven, sigo teniendo la tarjeta joven. Cuando éramos jóvenes, Ulises, fue joven, tengo 30, yo qué sé, pero bueno, cuando éramos más chicos, por ejemplo, la lectura estaba asociada con ser raro, ser diferente, y ser diferente de una forma negativa. Entonces, en realidad, mucho nos pasó que no, en el entorno era como atomizador, ¿no? Terminabas de leer el segundo o tercero de Harry Potter y querías que todo el mundo entendiera tu hype por esas cosas y no pasaba. Entonces, mucho de eso nosotros identificamos que no estábamos solos. Entonces fue, bueno, ¿por qué no hacemos un espacio donde podamos juntarnos a hablar de lo que más nos gusta, que es los libros? Y así empezamos, una idea de tres personas que empezamos muy claras con respecto a que queríamos hacer algo real, algo de trabajar con un colectivo, o sea, que tuviera una estructura, que tuviera una dinámica de trabajo. Y así que fue que empezamos, bueno, vamos a tener un objetivo, nos vamos a reunir mensualmente, vamos a leer distintos libros, porque la idea también del Club de Lectura era derribar prejuicios nuestros de la lectura, decir, bueno, yo no leo poesía porque no caso una, eso es Joana hablando, soy terrible. Pero bueno, me siento muy cómoda con la ciencia ficción y la fantasía. Claro. Lo mismo con Agus. A Agus le gusta mucho lo que es la literatura juvenil romántica y le decís fantasía épica y es como medio complicado. Entonces era, bueno, ¿por qué no vamos a un espacio donde podamos derribar prejuicios? Primero, que los jóvenes no leen. Harta de escuchar eso y harta de decir hace 5 años que realmente sí leemos y somos un ejemplo de ello. Si vamos a hablar de problemas, hablemos del acceso a los libros, no hablemos de que no leen, sino que hay un tema de si no le hace llegar el libro a las personas. Exactamente. Hay un tema de que eso va por otro lado, en realidad. Y bueno, empezamos con con una estructura, literalmente. Hicimos un documento, dijimos, bueno, esto va a ser nuestro objetivo, nuestras reuniones. Divino todo, pero no teníamos dónde. Ah, bueno, en el fondo de casa iba a estar un poco complicado si íbamos a ser más de 5 personas. Entonces, me acuerdo que vimos el llamado de la Casa Inju, el llamado a uso de salas que tienen semestralmente, y habíamos llegado tarde por un día. Llorábamos y fue tipo, no, ¿por qué? Tenemos un buen proyecto. Y tal, fuimos al Inju y dijimos, le juramos que tal, nos vamos a portar bien y solamente queremos una sala por mes. el INJU compró, el INJU nos creyó y desde entonces es nuestra casa. Renovamos semestralmente el contrato. Y nada, empezamos de verdad haciendo tres. Hoy en día somos 40 personas que nos reunimos mensualmente a hablar de libros. En el Facebook somos 2.900. Siempre hago el chiste, pero permítanmelo hacer. Por supuesto. Estaría medio complicado tener una reunión de 2.900 personas, ni el Antel Arena. Voy a poder usar el Antel Arena como ejemplo. Sí. El Antel Arena podríamos utilizar, estará complicado. Pero sí, empezamos a darnos cuenta que reconocernos entre iguales. O sea, el escuchar al otro, el ver lo divertido de socializar y también entender que los clubes de lectura son herramientas de socialización y también vehículos de ciudadanía, lugares donde vos podés expresarte y crecer como persona y aprender del otro. Y eso lo que nos permitió a nosotros es decir, bueno, está, empezamos los primeros años, primero que nada, trabajando el sentido de pertenencia, ¿no? Era, bueno, está, somos un grupo, ¿qué es lo que queremos? Tenemos un nombre, Club de Lectura UY, tenemos un logo, eso es lo que nos hace sentir orgullosos, y cada uno de los miembros del Club de Lectura es un embajador donde va con la idea del Club de Lectura y trata de convertir a las personas. Pero evangelizamos en la literatura. Pero justamente eso, y de repente empezamos a crecer y darnos cuenta que podíamos generar más, porque consideramos que era un poco egoísta decir, somos un grupo de personas que la pasamos genial acá, cuando podremos hacer algo por los demás, podremos generar un impacto en la sociedad de alguna forma, podremos aportar un grano de arena mostrando cómo la lectura afectó nuestra vida en forma positiva y cómo podemos llevar esto a muchas personas que lo necesitan. Y así realmente empezamos y vimos cambios increíbles dentro de los miembros del Club de Lectura. Gente muy tímida que no decía una palabra cuando empezamos a discutir y ahora no los callás. Entonces, eso fascinante. Te das cuenta que es fascinante ver cómo también el crecimiento en colectivo, el pensar en comunidad, el compartir, permite a través de la lectura como una excusa tener lazos de amigos y también de desarrollo personal que nos enriquece el alma todos los meses. Y cuando empezamos con esto fue, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y bueno, hagamos actividades de promoción de lectura. Y así empezamos a trabajar con las ferias de libros, trabajamos con muchas librerías amigas, damos charlas con autores, traemos autores nacionales al Club de Lectura, porque muchos de los gurises que van al club escriben, muchos escriben de forma oculta en sus casas, otros autopublican, otros ganan concursos, otros incluso por editoriales extranjeras. Y qué mejor que traerles escritores uruguayos como Fede Banier, Marcos Vázquez, Magdalena Alguera, Helen Belando, los Silva Bros para hablar de cómic nacional. Sí, han venido a este programa. Capos, amigos de la casa. Y también de eso, el hecho de que los gurises escuchen de primera mano cómo es la movida de estar acá en Uruguay y sobrevivir siendo escritor. Lo cual, hasta el momento nadie nos ha dicho que se puede vivir de tal. No. De esa forma. Es una pregunta de cajón que en este programa cada escritor que viene acá se la hacemos. ¿Vivís de esto, amigo? Sí. Y la respuesta es, no, mirá, no, porque me gusta. Porque me gusta. Pero eso también me parece que es como un leitmotiv para que las cosas se hagan con ganas. Sí, ¿no? Si no, no estaríamos ni siquiera en esta radio. Sin lugar a dudas. Ni esta radio estaría acá. Sin lugar a dudas. Además, a nosotros lo que empezamos a hacer con los clubes de lectura, de esto que empezó a ir creciendo a poquito, hubo como todo este proceso de, bueno, primero convoquemos a gente que se suma al Club de Lectura y en un momento fue, no, paremos de convocar porque somos muchos, está complicadísimo moderar una reunión de 40 personas, ¿por qué no hacemos un paso más y empecemos a germinar clubes de lectura? Si nosotros tenemos esto, esta experiencia tan buena de lo que es un club, ¿por qué no tratamos de ayudar a los demás que capaz que tienen ganas de crear un club de lectura en su entorno y no saben cómo? Y así que desde el año pasado o el anterior, estamos yendo al interior, por ejemplo, con el Centro Cultural de España en un proyecto que le decimos Club Turuy, para ir y compartir los tips. No decimos que tenemos la verdad revelada, tranquilo nosotros, no. Es compartir una experiencia. Es compartir una experiencia. No es una receta en sí misma, sino la experiencia de, bueno, así nos resultó a nosotros. Exacto, nos dimos contra la pared de esta forma, podés evitarlo de esta forma, podés hacer esto de esta forma. Y vos sabés que realmente es algo que es increíble, porque nosotros incluso armamos, estudiamos esto, o sea, no fue que caímos del techo, no, dijimos, bueno, vamos a leer que hay literatura especializada en clubes de lectura, para ir, ¿no?, con fundamento teórico y hablar seguro y, bueno, ir tranquilo y sabiendo de lo que estamos hablando, y empezamos a darnos cuenta que había una necesidad, y ante una necesidad hay que hacer algo, hay que tomar acción. Y así que empezamos a notar que en el interior, obviamente que en Montevideo, pero queremos ir más al interior. Y así que fuimos primero a Parque del Plata, liceo número 1, Centros Mecanerones nos llaman y dicen, bueno, chingles, tenemos gurises de primero, segundo y tercero del liceo acá, ¿quieren venir a hablar? Y fue como, ¿quieren venir a hablar con los leones acá? Y fue, bueno, dale, vengan de a uno, vamos. Fuimos las tres, y en una primera instancia, salón repleto, y dijeron, bueno, tienen 45 minutos para captar la atención de los adolescentes y preadolescentes. Lo logramos. Fue como divertido. Bien. Y les dejamos un desafío. Le dijimos, vamos, todo muy lindo. Si se hace un club de lectura, tiene que tener un nombre, tiene que tener un logo, tiene que tener un objetivo, tienen que saber la frecuencia de la reunión. Puede ser mensual, puede ser semanal, puede ser quincenal, como quieran. Todos sí tienen que leer el mismo libro, porque la idea después es que se junten. Que haya un intercambio. Claro, ¿no? Porque la idea, nosotros por lo menos funcionamos así, con comida de por medio, también importantísimo. La comida sí, tiene que estar. Fundamental. Porque, fundamental, porque primero para sobrevivir en las 3 horas de reunión y después porque también es un motivo de intercambio, ¿no? Es una moneda de trueque que vos me votás. Este autor, yo te traigo una torta de naranja, ese tipo de cosas que suceden. Entonces, fuimos y le dejamos un desafío que era, bueno, está, tienen un mes para leer un texto, el mismo que nosotras, y venimos nosotros y compartimos. Tenemos un ejemplo de una experiencia de club de lectura. Elegimos Imaginarios de Marcos Vázquez y la segunda reunión era un sábado a las 10 de la mañana. Dijimos, no va a ir ni el pollo. Fueron todos y dijeron, vamos, empezaron a hacer grupos de debate y hablando en club de lectura y cuando terminamos, nosotras recopadas, Agustina, Stephanie y yo, porque si no, digo nosotras como si fuera yo y mis múltiples personalidades, sí. ¿No? Agustina, Stephanie y yo. Hay dos seres humanos reales, además. Claro, claramente. Que les mando un abrazo grandote, que hoy no pueden estar acá. Les mandamos un abrazo a ambas. Una joyitas las dos. Y bueno, me acuerdo que se acercaron los chicos y dijeron, bueno, queremos que sepan que ustedes nos inspiraron y creamos un club de lectura y se llama Lectuparque. Y nos regalan una taza con el logo de Lectuparque. Y ahí casi lloramos. Sí, pues, era como materializando lo que queríamos hacer. Y en el tercer encuentro va el autor, habla con ellos. Y ahora Lectuparque es un dinamizador de actividades de promoción de lectura en Parque del Plata. Está trabajando mucho con la Biblioteca Pata de Rana, con Centros Meca Nelol, están yendo a leer a CAIF. O sea, todo fue como prender la chispa, claro, y ellos solo gestionaron, porque la idea es, mira, ustedes a través del club de lectura pueden generar impacto en el entorno, pueden generar actividades que llevan a los abuelos, a los niños, a los jóvenes, y los chicos están haciendo un trabajo maravilloso. Hicimos eso y fue tipo, esto se tiene que replicar a como dé lugar. El tema es que los recursos cero, el club de lectura es cero recursos propios, fondo propio, no, lo hacemos todo por el amor del corazón y porque nos gusta y nos hace felices. Y así encontramos que el Centro Cultural de España dijo, no, nosotros los ayudamos, los ponemos en contacto con las bibliotecas municipales y tratamos de lograr que por lo menos nos ayuden a llegar, el traslado. Está copado. Maldonado, pica Maldonado, Biblioteca Artigas, y nos vamos a Maldonado. Hacemos un día que se caía el mundo, lluvia, todo, y si está, gracias, que todo positivo. De agua. Llenito de personas, y de ahí surge Lectores Maldonautas. Otro club de lectura que ahora la está rompiendo, está haciendo trabajos de promoción de lectura con la Intendencia de Montevideo y demás. Ahora vamos a junio a Paysandú. O sea, estamos logrando eso, ¿por qué? Porque tenemos esta necesidad de que surjan, porque realmente queremos que vivan lo que nosotros vivimos a nuestra forma con el club de lectura UI, con sus propios clubes, que puedan generar identidad, que puedan generar cosas y ser capaces de todo lo que pueden hacer. Y claro, eso empezó a crecer y a querer cosas. Y decimos, hacemos esto. Y así fue que en el 2017... viene Mauro y Ana, que son de dos de los miembros más viejos, entre comillas viejos, es decir, que desde que comenzaron con nosotros. Y sí, bueno, Ulises, ¿y por qué no hacemos un Montevideo Comics de libros? Y fue, un Montevideo. Antes, Joana, de entrar en el libro Fest, decinos, capaz que esto es muy personal, ¿no? ¿Qué importancia tiene conectarse con el libro? ¿Por qué elegir la lectura? Porque es algo que nosotros en este programa hemos hablado un montón, ¿no? Porque también amamos los libros. Pero todavía está ese discurso de prefiero verme una serie, que también me la miro. Sí, obvio. Pero, puedo hacer todo, eso. Puedo hacer todo. Claramente. Pero esta conexión con el libro, uno la vive muy intensamente, ¿no? ¿Qué tiene el libro o qué tiene la conexión con la palabra, con la historia, con el personaje, que es irreemplazable a otro tipo de obra de arte? Es una pregunta re guau. Yo creo que cuando pienso en leer, y ahí te digo también muy personal, pienso en libertad y pienso en enriquecimiento personal. Pienso en que hay mucho por aprender y yo soy un alma demasiado inquieta y ávida por conocer cosas. Creo que a través de la lectura, en lo personal, me ha dado demasiadas alegrías, más alegrías que tristezas. Entonces, indefectiblemente, mi relación con la lectura es de placer y es de sentirme parte de algo y sentir que en este constante aprendizaje. Yo te cuento algo particular. Cuando yo tenía 10 años, tuve púrpura, que en ese momento era te palmás, púrpura fulminante, que te atacaba la sangre y podías morirte. Básicamente casi me muero en teoría, en horitas. Y cuando llegó todo el proceso de yo era una persona muy tímida, aunque ustedes no lo crean. Me ven acá hablando. No, desde que te sentaste acá no se ha notado. Muy extrovertido. Bueno, pero antes era muy tímido, era una bastante calladita y demás. Y eso a mí como que me cambió un poquito. Con 10 años me ubicó un poco en la estantería. Y mi compañero de recuperación fue Harry Potter. A través de Harry Potter, yo con la lectura, y estoy hablando de un periodo de recuperación que llevó mucho tiempo, mucho de ir al Pereira Rosell, de conocer realidades distintas a la mía, de gente que no zafaba como yo había zafado. Y eso a mí también me hizo darme cuenta que tenía que fortalecerme. Y leer Harry, leer una historia de amor, leer una historia de coraje, leer una historia de amistad, de valentía, de proponerse cosas y del bien en el mundo, permitía que fuera como mi compañero imaginario. Y me ayudó mucho en ese proceso de recuperación. Por eso cuando yo crecí literalmente con Harry, porque yo lo leía a los 10 años y después iba acompañando los libros y las películas, aunque tengo mis reparos con las películas, pero no importa, se volvió parte de mí. Y eso, esa sensación de sentir que estás leyendo a un amigo, de sentir que estás yéndote a una historia, a un mundo paralelo donde a vos las cosas salían bien o mal, pero realmente el bien siempre ganaba, y también tenía esos desafíos y cosas de adolescentes y todo, me permitió a mí eso de aprender muchas cosas, y eso de los valores de la familia, atrás de los personajes y demás. Por eso para mí la lectura es ese enriquecimiento, es ese acompañamiento que desde muy pequeña, que por supuesto también lo tenía gracias a mi familia, porque eso es vital. El tema, la lectura es un hábito que se cultiva. Eso sí, no hay ningún tipo de duda. Okay. Y eso se cultiva primero desde padre, madre o tutor, persona grande que te lea desde muy pequeño. Por eso es tan importante que para los niños se le haga llegar la lectura de alguna forma. La lectura en voz alta, la lectura a través de determinados de dibujos, de cómics, de lo que sea. Y no solamente por lo que refiere a la lectura en sí, sino por el vínculo que uno tiene y crece con esa persona. Yo sigo hasta el día de hoy con 30 años, me acuerdo de mi padre llegando a trabajar muerto de cansancio, narrándome una historia antes de dormir. Y eso es una historia, es lectura que lo hacía. Entonces, si logramos eso, mira, otra, me acuerdo que hace poco leí que hay un artículo que dice que si las mamás le leen a los bebés 5 meses de embarazo y demás, con el bebé se genera un cierto tipo de vínculo por la voz. Y cuando el bebé nace, sí. Si pasa ese tipo de... con la voz y el tipo de lectura y cadencia al leer, genera determinado tipo de sensaciones cuando crece. O sea, la lectura por todos lados son beneficios. O sea, googlealo si querés, pero tenés toda la parte, desde la parte social, desde la parte de desarrollo. Y sí, es verdad, ahora estamos también... primero que estamos en la cultura de la inmediatez, o sea, sí, todo sin duda. Ya right now, y una novela la tenés que terminar rápido, si no te la están spoileando, y si no viste Game of Thrones enseguida, comiste spoilers, y si no fuiste a ver Avengers en tiempo, estás en el horno. No, está la cultura de la inmediatez, está también el tema del tiempo, está el tema de que estás peleando con Netflix, estás peleando con películas, y en realidad si vos tenés los tips que nosotros siempre jorobamos en el club es... No tenés tiempo, tenés tiempo. Primero que tenés tiempo, seguro. Entonces, en vez de, si vas en el bondi y no te mareas a leer, ¿por qué no lees cuentos cortos? Porque de última, para no perder el correr, claro. Es como un deporte la lectura, ¿no? El ejercicio de leer, léete cuentos cortos. Y si no, anda a un club de lectura. Porque el club de lectura es lo que te va a obligar, entre grandes comillas, es leer un libro al mes. Porque sabes que a fin de mes te van a estar esperando un grupo de personas que quieren saber tu opinión con respecto a esa lectura en común. Entonces, es como un compromiso también que vos asumís como diciendo, no, verdad, no voy a quedar pegado, o no voy a ir a comer spoilers, porque pasa, y está... No lo leí, claro. Voy a comer y quiero ir igual, y pasa con el club de lectura. Hay veces que los chiquilines van y no terminaron el libro del mes, pero van igual por la experiencia, por la comida. Supongo que por la experiencia también. Pero sí, creemos que en realidad por eso es una lucha. Nosotros trabajamos mucho en esto de... En 2017 nos dieron, entre comillas, un premio, que es el de Legionarios del Libro, que da la Cámara Uruguaya del Libro, que se da para los promotores y difusores de lectura. Y nosotros decíamos, bueno, sí, somos legionarios, incluso el Libro Fest el año pasado jugaba con eso, pero es porque nos sentimos como el bastión de defensa de la lectura en los jóvenes. Porque primero que derribando ese prejuicio de los jóvenes no leen, ¡pac! Mostramos que podemos leer y que podemos trabajar desde niños y trabajamos con niños, con jóvenes y con adultos. Los jóvenes nos organizan, ¡pac! De nuevo, mirá cómo tenemos un colectivo, mirá cómo hay tantos proyectos culturales liderados por jóvenes, mirá la red de jóvenes escritores del Uruguay, mirá por ejemplo la banda Legionarios, que es una banda que se surgió dentro del Club Lectura, que se autogestiona y toca bandas sonoras de películas y de series en cosas de Club de Lectura. Ay, no sabía eso. Sí, Legionarios. Bueno. Después no. Les paso. Ay, no, sí, les escuché. Son una maravilla. Y van a estar en el Libro Fest, después te cuento bien. Después, por ejemplo, Un Año con Úrsula, que es un colectivo, es un grupito dentro del Club de Lectura que hace una lectura conjunta de Úrsula K. Le Guin, que es una autora de fantasía que murió el año pasado. Y también son proyectos que ellos van armando y se van generando cosas. Entonces... Yo qué sé, creo que el decir que... O por ejemplo, hoy cuando fuimos al colegio, que te contaba hoy, que fuimos allá por Jardines de Hipódromo, siempre hacemos la misma pregunta. Bueno, ¿a quién le gusta leer? Levanta la mano muy tímidamente. Pues, si está, igual ya lo sabes cuando entras, ¿no? Ya le casás la cara y si está este... ¡Ay, no! Seguro, le indiquita. Seguro que es para uno, no sé cuánto. Más que nada porque entré con la bufanda de Harry Potter y me miraban con cariño y dije, está, esto es Len Harry, vamos arriba. cuando dijimos, ta, ¿por qué leen? Ta, tímidas manos ahí. Bueno, ¿y por qué leen? No, sí, porque me gusta la fantasía, está bueno eso. Bueno, a ver, los que no leen, levanten la mano, vengan de a uno. Entonces levantan la mano así. ¿Por qué no? No, porque no tengo tiempo, tengo una vida complicada. 12 años, ¿no? Y yo dije, wow. 12 años. Si con 12 años, papá, tenés una vida complicada, lo que se te viene, mi amigo. Me dice, no, porque no, ¿sabes qué? Yo solamente veo cosas como manga. Digo, estás leyendo, si lees manga, lees. Impuso su cara, fue como, ¡oh! Es como, la novela gráfica es lectura, y fue, bueno, otro prejuicio, sí, chicos, la lectura, novela gráfica también se lee, y tiene el mismo tipo de calidad e importancia que la lectura de la narrativa, de la poesía. Entonces, está, esto de los prejuicios es algo que venimos derribando hace mucho tiempo y nos divierte. En un momento nos estresaba, te voy a ser honesta, porque era como, ah, título de diario, los jóvenes sí leen, sí, está, amigo, tres veces te dije que sí leen, hace cinco años te tengo diciendo que vamos a cambiarla, si querés, vamos con las antorchas a decir, faltan libros, vamos, directo. Vamos a ayudar a las bibliotecas a dinamizar con actividades de promoción de lectura, vamos y prendemos fuego todo, o sea, lo que quieran. Pero no me digan que los jóvenes no leen, porque ya me empieza a dar como una comezón, así por todo. ¿Y por eso hacen la Librofest? Como para embanderarse y como para celebrar toda esta lectura joven. Sí, porque ¿sabes lo que pasó también? Como te decía hoy, cuando surgió la idea de la Librofest, era eso de tener una convención plena literaria que fuera para celebrar y encontrarnos. Gente que le gustara como a uno leer y disfrutar y conocer autores y géneros y cosas. Y eso, como te digo, la primera Librofest salió muy, si me permiten la expresión, muy a huevo, muy a pulmón. metimos 200 personas igual y fue como re loco. Y decimos, ta, pero en realidad trajimos unos talleres chiquitos, poquitos. Y en el segundo año dijimos, ta, bueno, vamos por un poco más serio. Hablamos con Isma Menéndez, que es nuestro paladín del diseño, que es el que hace los afiches, el que vieron ahora también de la Librofest 3, que es una maravilla ese chiquilín. Y vamos a jugar con la idea de legionarios, vamos a convocar, entonces la idea de la era, bueno, vamos a convocar a los legionarios, vengan a nosotros como, bueno, vamos a defender la lectura. Dice, está, pero estamos en el INJU y eso capaz que nos limita. No, o sea, esto no es solo para jóvenes, es para todos los lectores, de todas las edades. Sí, es muy ambicioso. ¿Me sabes cuál hay? Sí, es ambicioso. Quiero lectores niños, quiero lectores jóvenes, quiero lectores adultos. Y así fue que, hicimos toda una grilla re interesante, lo mismo, metimos un poquito más de 200 personas el año pasado. Y este año, en realidad, ahí fue el INJU que jugó con nosotros y nos dijo, bueno, chiquilines, vamos a hacer un desafío, interacción. Vamos a fomentar la interacción. Porque nosotros lo que tenemos, el gran cierre siempre es la gran trivia literaria. Cuatro equipos, duras preguntas, manga, cómics, series, cosas interesantes y la gente compite. Y todo está hecho para ti, Daniela. Si te gusta, estás del otro lado. Entonces, Joana, ¿a qué hora empieza el sábado? 14:30. ¿Tiene horario de finalización? 20 horas. 14:30, capaz que a las 14:15 ya pueden estar ahí. Sí, por favor, temprano, porque vamos a ser muy puntuales. No vamos a parecer uruguayos de los puntuales que vamos a hacer. ¿Qué cosas, quien vaya al participante, se va a encontrar por ahí? Mira, vas a encontrarte, como te decía, distintos talleres donde... ¿Son simultáneos? Sí, se va a empezar en realidad con un juego que vamos a llevar a autores. Va a ir Mariela Peña, que es una argentina que escribe juvenil y poesía, que está viviendo acá en Uruguay. Marcos Vázquez, que es de policial. Gustavo Aguilera, que es de Ediciones de la Plaza y él es escritor policial. Y también va a estar Matías Castro, que es de los cómics y también es el que está con el tema de gestión de Montevideo Cómics y escribe también. Y con ellos en realidad íbamos a hacer una charla, pero le dijimos, no, vamos a hacerlo sufrir un poquito. Entonces vamos a jugar, vamos a hacerlo como una trivia para ellos y vamos a romper el hielo con eso. Luego de eso, a las 3 empiezan talleres paralelos. Van a haber talleres desde lectura performática, que eso lo va a liderar la Red de Jóvenes Escritores del Uruguay, que justamente te van a enseñar a leer en voz alta y a tener una performance, porque no todo el mundo sabe leer en voz alta. Entonces ellos te van a usar hasta del uso de la voz y los movimientos. Después, por ejemplo, ¿conocen los juegos de rol? Sí. Sí, me gustó esa velocidad. Me gustó esa velocidad de respuesta, porque yo sé que tengo que explicarles a todos y es como, ¿cómo está? Bueno, va a haber, por ejemplo, mucha gente sabe lo que son los juegos de rol, que son como juegos donde vos, es como un teatro, pero sin moverte mucho. Claro. Mesas donde tenés historias y vos representás el papel de un personaje. Bueno, vamos a tener un taller donde vamos a explicar lo que es un juego de rol, vamos a explicar cómo se construyen historias para jugar el rol y luego vamos a dar lugar a tener mesas con universos literarios. O sea, una va a haber de Harry Potter, después hay otra a confirmar. Pero nada, van a tener la oportunidad de jugar un poquito con esto. Después se van a encontrar, por ejemplo, con escritores alternos. Escritores alternos es un colectivo de escritoras que escriben sobre ciencia ficción y también tienen un trasfondo académico muy interesante. Ximena Molinari y Ana Brogio. Ellas van a estar dando un taller sobre ciencia ficción y actualidad, para que se conozca un poquito más. Después, por ejemplo, también vamos a tener Pimpón Lector. ¿Conocen los booktubers, los bloggers, los instagramers? Sí, sí. La comunidad BBB va a estar ahí también. Van a estar charlando con la gente sobre los gustos literarios actuales, los géneros, demás. Tenemos como un montón de cosas y súper variadas. Después, por ejemplo, tenemos un espacio de orientación profesional literaria. Es decir, Ahí me perdí. Orientación profesional. Suena re así. Queremos que sepan que es un invento, que esperemos que salga bien, porque si no vamos a estar en el horno. No, mentira. Lo que nosotros quisimos hacer en realidad era como tener un espacio donde hubieran distintas profesiones, oficios vinculados al mundo del libro. Ay, y es re interesante. Vos puedas hablar con ellos para saber de qué va. Yo cuando, por ejemplo, tuve que elegir mi carrera hace muchos años, tiré por relaciones internacionales porque juraba que podía ser presidente y astronauta al mismo tiempo. Y en realidad, no terminé siendo presidente ni astronauta, claramente, pero me tiré con la parte de comercio y demás. Pero si hubiera sabido que habían cosas como corrección de estilo, letras, yo no estaría en la palabras como filología. Claro, cosas tipo muy extrañas de las cuales uno no sabe que existen. Entonces, o también el oficio del librero. O sea, tiene todo un tema también que es súper interesante. Y me acuerdo el año pasado en la Librofest tuvimos una charla que se llamaba El oficio del librero, justamente para entender que es un trabajo que lleva mucha preparación. El librero, Danilo, ¿se hace o se nace? ¿Se nace o se hace? Se hace. Porque este es un librero de 10 años. Ya lo tenía caladísimo. Claramente que sí. Él no lo quiere confesar. Yo cada vez que lo digo en este programa y queda colorado. Es como bien, o sea, te da un conocimiento de la situación bastante interesante. Me encantó ese taller. ¿Cómo era que se llamaba? Es el espacio de orientación profesional espacio literaria. Espacio de orientación profesional, o sea, literaria. Esto es hermoso. Si para como una cosa, que apuntamos a todos, o sea, niños, jóvenes, adultos, que quieran reconvertirse, que quieran saber bien de qué va, de qué se trabaja. Mira, te digo, por ejemplo, van a ver sobre el profesor de literatura, por ejemplo. Van a haber profesores de literatura, va a haber también bibliotecólogos, va a haber también gente que hace narración oral para contar un poquito cómo se forma para ser narrador oral. Después va a estar sobre edición, comunicación y redes sociales, ilustradores, correctores de estilo, diseño de editorial, editoriales independientes, con los amigos de Factor 30, no sé si conocen. Sí, lo conocemos. El colectivo Sancocho, va a estar Nando ahí de Factor 30 contando un poquito de qué va la movida de una editorial independiente. Bueno, librero, va a estar Juan Rodríguez de Librería Montevideo. Diseño gráfico, queremos cosas que tipo la gente salga con la cabeza llena de preguntas y de ganas de hacer cosas, o sea, a eso apuntamos. Después, por ejemplo, para los fanáticos de Star Wars, va a estar Antares Outpost, que Revelation, que ellos son una organización sin fines de lucro que tienen un fuerte componente voluntario, donde van, por ejemplo, ellos son si alguna vez los vieron, se visten como Star Wars, tienen cosplay de Star Wars y sí, están en el Boteo Comics y de otros lados, y van a hospitales y van con los chicos del PRC, y sacan fotos y demás, así que ellos van a estar ahí con el Halcón Milenario sacándose fotitos para que la gente se sume y se cope. Va a estar la Asociación Uruguaya de Quidditch, porque tenemos una Asociación Uruguaya de Quidditch. Oh, por Dios. Para los que no saben, Quidditch es el deporte del mundo mágico de Harry Potter. ¿Cuántas Snitch hay? Hay, pero si quieres saberlo vas a tener que ir el sábado. No. Porque ellos van a estar ahí. Van a estar ahí y tenemos un equipo uruguayo que se llama Stormbreakers, que es oficial uruguayo, y ellos están yendo a todo el país en serio a enseñar el Quidditch como deporte. Y no solamente eso, sino que vamos a tener un cuarto de escape. ¿Saben lo que son los cuartos de escape? No sé. Bueno, eso es un juego que hay acá. Bueno, yo lo vi en Buenos Aires primera vez, pero ahora está acá en Montevideo. Te encierran en un cuarto y tenés una hora para salir. Tenés pistas, tenés que descubrir, tenés que ver más o menos. Usar tu ingenio y demás. Acá claramente no vamos a tener una hora, pero va a ser un cuarto de escape ambientado en Harry Potter. Somos medio fans, como ya saben. No, se nota. Ese no se nota para nada. Van de 15 minutos para salir del cuarto que está ambientado. Así que tenemos bueno, como varias un montón cosas. De cosas. Sí, sin duda. La cita es entonces este sábado 1 de junio a partir de las 14:30 horas allí en el INJU, ¿verdad? Exactamente. Ahí en 18 de Gordo se ve. Exactamente. Bueno, a todos los escuchas de este programa y las escuchas, están más que invitados a vivir la tercera edición del Libro Feds acá en Montevideo. Te agradecemos, Joana, por... A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Los espero ahí, los voy a dejar en compromiso. Los espero ahí, tienen que ir. Gracias. Radio Pedal. Una mirada distinta de la misma realidad.